Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. En Chile hay un abanico de variantes de coronavirus. La más peligrosa es la Delta y la cifra total de contagios del coronavirus en Chile asciende a 1.660.372 y la de fallecidos a 37.542 desde que arrancó la pandemia en Chile. Y, según el Departamento de Estadística e Información de Salud DAIS, hay más de 49.000 víctimas de la enfermedad, sumando los casos confirmados y los sospechosos. Y ahora vamos a saludar a nuestro buen amigo Andrés Solar, quien nos va a presentar de inmediato los titulares. Impacto Regional de este sábado 9 de octubre de 2021, en hora prime de 10:30 de la mañana, con las informaciones que usted debe saber. Siguen al alza los combustibles, dólares responsable, y en el Congreso no bajaron el específico, de mal en peor. Crece preocupación de expertos por el rápido avance de la variante Delta, mucho más contagiosa y peligrosa. Un brote de esta variante se ha generado entre funcionarios del Centro de Salud de San Javier. Crisis migratoria, social y económica. Estamos viendo miles de venezolanos pasando hambre, acampando en las plazas, y miles de chilenos enojados, con justa razón. Candidatura de Sebastián Sichel se estaría desinflando, según las encuestas. Quien reconoció que sí sacó el 10% de la AFP. Una vergüenza para la política chilena, porque todos ellos se oponían a que la gente hiciera uso de estos recursos. El alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, nos dará a conocer cuál será el presupuesto para el año 2022, que sin duda su foco estará puesto en educación y salud, entre otros temas relevantes para que su ciudad sea más próspera. Por otro lado, y en opinión de algunos, la gente se acostumbró a recibir bonos, ofertones y el IFE. Recuerden que en diciembre todo se acaba. En la política, llama la atención que más de un 60% de los encuestados por CEP aún no tengan claro por quién van a votar. En Chile hay cerca de 85.000 familias que viven en campamentos, otro tema que ningún presidente ha sabido solucionar. Muchos de estos asentamientos se encuentran rodeando municipios enteros y cada vez la situación empeora. Los migrantes, un tema de nunca acabar y en el que el gobierno tiene 100% de culpa, sin duda, al igual que el Sename, un tema que se arrastra desde décadas. Ya hay voces que el cuarto retiro del 10% de las AFP que se discute ahora en el Senado será una realidad. Por otra parte, Colegio de Profesores anuncia paro nacional para las próximas horas. Impacto Regional conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Veinticinco para las once de la mañana. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Saludamos a esta hora que me va a acompañar aquí en este programa a don Juan Carlos Cortés y también saludar a don Héctor Salinas. Esto hace varios días que lo dije, ya se comienza a calentar las calles en un mes que se anticipa complicado para el Ejecutivo. Primero porque se cumplen 2 años de las manifestaciones de octubre del 2019 y luego porque durante este mes el Congreso avanza en proyectos de ley a los que el gobierno se opone y se avizora una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera.

dirigido por el abogado e ingeniero comercial Fabián Poblete Olave. Asesoría legal integral a tu servicio en todo Chile. Lex Solutio. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. ¿Dónde estará mi primavera? Y con este tema de primavera que estamos viviendo en estos momentos en el país, en la región, en el mundo, qué sé yo, y los aumentos de los casos COVID aumentan aquí en Chile, también en el mundo. Ya son 21 minutos para las 11 de la mañana. Vamos a saludar de inmediato con este hermoso tema al alcalde de la ciudad de Talca, don Juan Carlos Díaz. ¿Cómo está, alcalde? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional. Muy buenos días, Moisés, un gusto saludarlo a usted y todos los vecinos que nos escuchan en su programa. Un saludo para todos ellos también. Alcalde, tenemos bastantes temas de qué hablar, así que vamos a comenzar de inmediato con usted. Fíjese, señora, señor, que municipio realiza consulta ciudadana para el desarrollo participativo de Talca. Se realiza entre el 8 y el 17 de octubre y contempla cuatro ejes. La ciudad que soñamos es uno de ellos. Estudiantes de enseñanza básica ya entregaron su visión de lo que debe ser la capital maulina. Conservación del medio ambiente, cultura y transporte son sus prioridades. Los otros ejes son áreas de priorización y desarrollo, proyectos para la ciudad e iniciativas territoriales. La consulta tiene por objetivo incluir a todos los actores de la sociedad civil en el desarrollo de la comuna, proceso que comenzó con los estudiantes de enseñanza básica de Talca, que apuntaron a la conservación del medio ambiente, cultura y transporte como sus prioridades. Para nuestros auditores, aquí tenemos al alcalde de la ciudad de Talca, don Juan Carlos Díaz. Cuéntenos, alcalde, cómo se está desarrollando esta iniciativa para la gente que también se está incorporando en nuestras redes sociales. Bueno, mire, esta es una muy linda iniciativa y que nace el año 2019, cuando nosotros realizamos la consulta ciudadana, al igual que muchos municipios del país, producto del estallido social. Y ahí se preguntaba por una nueva constitución. Y aprovechamos esa instancia en muchos municipios del país para preguntar por proyectos y acciones que necesitaban para la comuna. Y en esa consulta ciudadana, los vecinos ya planteaban y nos mostraban el camino que querían mayor participación y a través de al menos una consulta ciudadana al año. El año 2020 no fue posible producto de la pandemia, pero este año ya al asumir el nuevo periodo, bueno, lo conversamos con el Consejo también en pleno y todos estaban de acuerdo con este tipo de gestión, o sea, con desarrollar una democracia más participativa, hacer partícipe a los vecinos de las decisiones en la construcción de ciudad. Y por eso nos propusimos realizar esta consulta ciudadana y hemos realizado distintas actividades. Y como bien usted decía, con nuestros hijos, con nuestros menores, lo hicimos a través de la escuela municipalizada y ellos a través de dibujos y también respuestas para que nos definieran cuál es la ciudad que soñaban, cuál es la ciudad que querían. Y hoy día ya el día 8-24, el día de ayer, perdón, ya iniciamos esta consulta 100% online y como bien usted decía, tiene cuatro módulos, cuatro ambientes para que los vecinos vayan plasmando ahí sus sueños. Lo que nosotros buscamos y lo que se persigue con esta consulta ciudadana es realizar cambios positivos. Y los cambios positivos vienen desde pequeñas acciones a algunas muy grandes, de acciones de corto plazo, de mediano y de largo plazo. Pero creemos fundamental preguntar hacia dónde queremos ir. Y por eso nos propusimos realizar estos cuatro ambientes, una primera consulta ciudadana, y esperamos que participen muchos vecinos. Esa es la idea y de los distintos rangos de edad. En esta etapa de consulta online, nosotros permitimos que participen todo tipo de ciudadanos, o sea, mayores de 14 años. O sea, ampliamos el rango de participación también. Esto ya no es como las elecciones, que solamente mayores de 18 años, quisimos ampliar que los jóvenes también fuesen artífices de la construcción de ciudad. Así es que estamos ahora con activaciones. Ayer estuvimos en el canal de la luz, hoy día estaremos en otro punto. Durante estos 8 días estaremos en distintos puntos trabajando para activar, motivar e impulsar también la participación de nuestros vecinos. Y quiero agradecer, Moisés, la disposición de ustedes, de Impacto Regional, y también de todos los medios de comunicación local, porque han estado dispuestos a difundir y a promover esta consulta ciudadana. Alcalde, en lo personal, ¿cuáles son sus expectativas frente a la consulta ciudadana a la que ha llamado su municipalidad? Bueno, mire, nosotros, en términos de participación, nosotros realizamos la consulta ciudadana del año 2019 y ahí fue 100% presencial y participaron alrededor de 34.000 personas. Bueno, estaba la contingencia de la nueva constitución, eso obviamente motivó, pero nosotros nos colocamos como meta eso como piso, esperamos que sea al menos esa la participación. Pero la invitación es a que participen todos los vecinos. Yo sé que quizás en rango etario, los grupos más adultos mayores, esto online se hace un poco difícil. Por eso partimos nosotros con los colegios, con las escuelas municipalizadas, para que ellos de alguna manera ayudasen, incentivaran y también ayudasen a los papás y a los abuelos. Y hoy día estamos con grupos de jóvenes recorriendo la comuna también para ser partícipes a través de los clubes de adultos mayores, los domicilios, también a nuestros padres, a nuestros abuelos. La idea es que participen todos, las dueñas de casa, los trabajadores, los alumnos, los jóvenes, todo. Y estamos realizando las gestiones y las activaciones para que eso ocurra. Esperamos tener una amplia participación porque, más allá de ese no es el objetivo en sí mismo. La alta participación da cuenta de que legitima los lineamientos y los ejes que se definan en esta consulta ciudadana. Aparte de lo anterior, ¿cómo está resultando el tema de los buses que recorre la ciudad con los adultos mayores, alcalde? Bueno, poco a poco ha ido incrementando el uso y también los vecinos mayores, adultos mayores, han ido aprendiendo a las rutas, los horarios y todo eso. Decir que al comienzo obviamente había poca utilización porque estaba la pandemia y existía aprehensión de los adultos mayores de salir a las calles, de realizar algún tipo de actividad. Hoy día, en la medida que ha ido disminuyendo el nivel de contagio, yo escuchaba, claro, en estos días ha aumentado un poco, pero respecto a otros meses, ya se está usando y ha mejorado el clima y eso se está usando de mejor manera. Hemos recibido bastantes sugerencias también de los adultos mayores de usuarios que nos plantean muchas veces ampliar cobertura en los recorridos y eso lo estamos acogiendo de buena forma. Pero hemos ido aumentando, partimos nosotros con dos recorridos y ya estamos con tres y vamos a llegar a los cuatro recorridos diarios en los diferentes territorios de nuestra comuna. Alcalde Juan Carlos Díaz, la farmacia junto a ti ya es ícono en Talca. ¿Cómo lo está recibiendo la comunidad talquina? Bueno, de muy buena forma. Fíjese que hoy día cuando nosotros en uno de los módulos preguntamos, hay un módulo de eje de desarrollo comunal y en área de salud, nosotros preguntamos para que los vecinos también nos señalen a través de esta consulta cuál es la percepción de ella. Y ha tenido muy buena recepción y por eso es que hemos ampliado y nos hemos instalado en los diferentes territorios. Y tenemos como meta también, y eso lo tenemos que desarrollar y trabajar con las comunidades, de ampliar cobertura al sector Faustino González, al sector de Las Colines. Ayer un adulto mayor se acercaba y me decía, alcalde, en el sector Independencia también, tenemos que buscar puntos que den cobertura, porque ¿por qué le acercamos a los vecinos? Porque también le evitamos el transporte, el trasladarse hacia el centro, trasladarse a otro sector, y también hay un tema de tiempo y hay un tema también de economía al colocarla a la mano de los vecinos. Así es que estamos trabajando también y tratando de impulsar una droguería que nos permitiría también rebajar los costos que hoy día existen en nuestra farmacia y de esa forma beneficiar de mayor manera a nuestros vecinos. El tema de los permisos de la fiesta navideña, nosotros sabemos que en su escritorio, alcalde, hay unas infinitas carpetas ahí, para qué le digo, todo lo que usted tiene que tener ahí en su ciudad tan grande de habitantes y cómo crece. Entonces le quiero preguntar dos temas en uno. El tema de los permisos de las ferias navideñas y presupuesto año 2022. Bueno, mire, con las ferias nosotros ya estamos trabajando fuertemente en los emprendimientos. Si bien el tema sanitario ha sido nuestro eje principal y el tema social, hoy día ya cuando ha ido disminuyendo los números de contagios, nosotros estamos trabajando fuertemente también en fortalecer y apoyar a los emprendedores. Y la realización de ferias es uno de esos de esos fortalecimientos. Y nos estamos preparando ya para ferias navideñas y creemos que este año vamos a hacer lo mismo del año pasado. Ferias en distintos puntos de la comuna, en la Alameda de Talca, en el Piduco, en la Plaza Las Veras, en el sector surponiente, en el sector nororiente, en diferentes puntos, en la 30 Oriente también, en diferentes puntos de la comuna. Así que ahí los vecinos emprendedores van a recibir todo el apoyo de la municipalidad y nosotros con el debido tiempo les vamos a estar entregando información cómo postular y cómo inscribirse para las diferentes ferias en los diferentes territorios. Eso es por un lado. Y con respecto al presupuesto, nosotros ya, de acuerdo a la formalidad y a la ley, entregamos el proyecto de presupuesto a los concejales y tiene varias definiciones, varios lineamientos. Uno de esos es el que yo le mencionaba recién, fortalecer y potenciar el desarrollo económico a través de la realización de ferias y otro tipo de actividades para apoyar a nuestros emprendedores, también mantener un apoyo social importante, y ahí va a estar en discusión si mantenemos o no los comedores solidarios y con cuántos beneficiarios. Eso es fundamental, porque nosotros creemos que si bien la pandemia puede pasar, los IFE se van a acabar, bueno, y ahí esperamos que exista mucha fuente laboral. Yo entiendo que ya existe, ya se han abierto muchos campos de trabajo, pero nosotros igual vamos a estar colaborando para los vecinos que más lo necesiten. Eso por un lado. Y seguiremos avanzando también en proyectos tan importantes como hoy día se está trabajando y avanzando, por ejemplo, en la terminación y la construcción del presa ferroviario en un ala. Y falta otra etapa, también lo tenemos considerado. Tenemos considerado también el estudio base para el hospital base para Talca, que era un proyecto anhelado por todos los talquinos y que se planteó también como una iniciativa prioritaria en la primera consulta ciudadana. Tenemos que avanzar en la construcción de eso, y le estamos proponiendo al Consejo también desarrollar una ciudad a escala humana y también a 10 minutos, y eso significa construir municipios en distintos sectores de nuestra comuna. Estamos proponiendo avanzar en esa iniciativa. El área de seguridad pública también es importante, y también estamos haciendo una propuesta importante, mejoramiento de calles. Los vecinos se quejan de los hoyos en las calles, también estamos haciendo una propuesta interesante para mejorar las condiciones de nuestra ciudad desde el punto de vista de la señalización, de las veredas, de las calles y todo lo necesario para tener una buena calidad de vida. Así es que tenemos un periodo de discusión durante estos meses, Moisés, y ya en diciembre se tiene que someter a votación por parte del Consejo en pleno. Fíjese usted que el Ministerio de Salud, alcalde, afirma que aumento de casos se está dando en no vacunados, niños y aglomeraciones, y está preocupado por la región metropolitana y otras regiones. Después de 2 meses, el MinSal vuelve a informar más de 1,000 contagios por COVID-19. Pero esto lo hemos dicho hace bastante tiempo aquí, alcalde. Fíjese usted que hay consenso entre los especialistas de que en los próximos días o semanas se espera un alza en la curva de contagios. Se habla de un nuevo brote o de una eventual tercera ola. Todo el mundo se pasea libremente por las calles de este país sin pensar que este virus puede ser fatal. Entonces, las cifras del COVID han comenzado a aumentar día a día y todavía falta saber qué ocurrirá, por ejemplo, con este fin de semana largo, con los carretes hasta la madrugada. Y lo peor es que la Autoridad de Salud ha comenzado a desmantelar toda la infraestructura que se armó para hacer frente a la pandemia, a esta catástrofe, señora, señor. Y le pregunto a la persona que realmente sabe lo que es la ciudad de Talca, al alcalde Juan Carlos Díaz, ¿qué va a pasar si viene una tercera ola? ¿Alcalde, está preparado? Bueno, la verdad es que es bastante preocupante. Yo comparto con usted que si bien ahí fueron bajando los niveles, tenemos que mantener los niveles de precaución. La pandemia todavía no está 100% superada, está lejos de eso. Hemos avanzado significativamente en el proceso de vacunación, pero nosotros siempre, por eso también cuando hablábamos del retorno a clases, nosotros lo hacíamos con mucha cautela y siempre hablábamos de gradualidad. Y siempre esperábamos todos estos meses y ya pensar quizás el próximo año en una vacuna que tuviese mayor efectividad, tener el 100% de cobertura. Cuando se tuviese todo resuelto, todo superado, ahí recién empezar a eliminar algunas medidas, por ejemplo, como la trazabilidad que usted bien dice que se empieza a desmantelar. Uno quisiese que eso se mantuviese hasta tener 100% controlado. Situación que si bien ha disminuido, todavía no ocurre el 100% control. Y lo mismo, porque no solamente esto se controla con medidas, sino que también con conciencia de los vecinos. Y eso es fundamental transmitirlo. Nosotros hemos resuelto, por ejemplo, no realizar la fiesta de la independencia. Cuando yo hablo de realizar fiestas navideñas en territorio, es para no generar tantas aglomeraciones y distribuir a los vecinos en diferentes puntos de la comuna. O sea, tenemos que pensar que tenemos que convivir con el virus, y ya el próximo año, a pesar de que yo creo que vamos a ir evolucionando positivamente, igual va a haber que mantener algunas medidas restrictivas y algunas medidas de precaución más que restrictivas. Así es que yo espero, y llevamos más alrededor de un año y medio, vamos a pasar ya para los 2 años, y debiésemos tener conciencia de lo que significa e implica contagiarse. Así es que, y también hacer un llamado a los vecinos que no se han vacunado. Los menores están en proceso, entonces puede que ahí, obviamente todavía no les toque por fecha, pero hay muchos vecinos mayores de 18 años que todavía no se vacunen, que tomen conciencia de lo que implica el contagiarse. Entonces, eso es fundamental. Nosotros hemos trabajado con campaña en conjunto con el Ministerio, campaña intensa para los rezagados, pero pasa por un tema de voluntad. Podemos abrir, hemos vacunado en domicilio, hemos abierto un montón de locales o puntos de vacunación para facilitar este proceso a todos los vecinos, pero sin lugar a dudas que lo más importante es la voluntad y la responsabilidad de cada uno de nosotros. En Chile hay cerca de 1.300.000 personas que no se han colocado la dosis de refuerzo y que el efecto de la dosis colocada anteriormente ya terminó. Alcalde, los trabajos en el balneario Río Claro están a toda marcha. ¿Cuál es el plazo de término de las obras y qué es lo que realmente se está haciendo? Cuéntenos a nuestro auditorio de Impacto Regional y también a la gente que nos escucha por las redes sociales. Alcalde Juan Carlos Díaz tiene la palabra. Bueno, es un muy lindo proyecto que ya se dio término a la primera etapa y partimos ya hace un tiempo con la segunda etapa. Y se tiene programado para octubre del año 2022 tener terminado la segunda etapa y el proyecto definitivo para el río. Y contempla varias obras, Moisés. Urbanización, o sea, mejoramiento de calle. Está la calle del acceso de la 5 Norte, veredas, todo lo que dice relación con el alcantarillado. Pero también una inversión importante en mejoramiento, habilitar espacios para nuestros emprendedores. Ahí van a tener espacio la gente que vende mote con huesillo, va a tener espacio también para los que venden churros, pero en mejores condiciones. Los paseos también se expanden, se hacen más grandes, hay mayores espacios para recreación, fuentes de agua, zonas de juego. También habilitamos y mejoramos también la condición para nuestros boteros y incorporamos el río a este proyecto del balneario Río Claro, y por eso se llama Parque Fluvial, porque incorpora también muelles flotantes en diferentes puntos. Así es que es un muy lindo proyecto, un gran proyecto del cual nos tenemos que sentir orgullosos todos los talquinos, y ya para el próximo año, o sea, a mediados del próximo año, septiembre-octubre, debiese estar terminado de acuerdo a la planificación para que pueda ser disfrutado por todos los vecinos de la comuna y de la región del Maule, porque nuestro balneario Río Claro, nuestro parque fluvial, es atractivo turístico no solamente para los vecinos de la comuna, sino que de la región entera y el país entero también. Alcalde, realmente, ¿para qué decir la economía? Usted es una persona que realmente está en todos los ámbitos. IPC se disparó 1,2% en septiembre, con la mayor variación mensual en más de 10 años. Realmente no sé cómo vamos a estar en los próximos años en nuestro país. Bueno, efectivamente, la inflación es un tema que muchas veces aparece como algo abstracto, como que no se entiende, pero son los alzas de precios y cómo disminuye el valor del dinero. Y eso efectivamente afecta principalmente a las familias más vulnerables, porque el alza en la inflación hace que aumenten las tasas de interés y todo. Entonces, chuta, es realmente complicado, pero esperemos que esto lo superemos pronto con políticas monetarias y también políticas económicas que permitan revertir esta situación que estamos viviendo hoy día en nuestro país. Es un tema preocupante. Siempre los gobiernos toman medidas permanentemente para mantener controlada la inflación, para que no ocurra esto, que se devalúe nuestro dinero y en definitiva esto afecta a las familias que menos tienen. Así es que yo creo que hay que hacer esfuerzos en conjunto, pero la autoridad económica, el Ministerio de Hacienda, el Banco Central, tienen que tomar las medidas correctivas para poder revertir esta situación que aqueja a nuestro país en estos momentos. Alcalde, con este tema de primavera, por supuesto, lo vamos a ya dejar en libertad, porque sabemos que tiene mucho agenda, como siempre y todo el año, y ha seguido usted en todos los puntos de la ciudad de Talca. Bueno, y usted, yo creo que está informado que acá en la región del Maule se viene a hacer cargo una dama como general de zona, alcalde, ¿no es así? Sí, bueno, ya se nos ha informado, esperamos que tenga el mayor de los éxitos y trabajar coordinadamente con toda la autoridad y con la comunidad también. Y agradecer, Moisés, también esta invitación y permitirnos transmitir a los vecinos lo importante de participar. Y por eso nosotros estamos realizando esta consulta ciudadana que usted me preguntó al comienzo, y la relevancia está en que en la medida que más vecinos participen, tiene mayor validez y también más sentido de pertinencia y pertenencia a las políticas públicas que desarrollemos. Así es que invitarlo a sumarse a esta participación ciudadana, a este proceso de consulta ciudadana, porque es importante y los cambios positivos pasan por nosotros, pasan por la unión, pasan por realizar las políticas públicas de manera colectiva. Así es que muchas gracias, Moisés, un abrazo muy grande y un saludo para todos los vecinos y vecinas de nuestra querida comuna de Talca. Alcalde, le quiero compartir quién es la general Berta Robles Fernández, asume como nueva jefa de zona del Maule. En las próximas horas asumirá la nueva jefa de zona del Maule, la general Berta Robles Fernández, oriunda de la ciudad de Angol, región de la Araucanía. Robles Fernández es egresada de la Academia de Ciencias Policiales. En su primer año prestó servicio con la subteniente de la 38 Comisaría de Mujeres y en la 34 Comisaría Menores Masculino, en el lugar de Menores Masculino, en el 35 Comisaría Menores Femenina. En los últimos años prestó servicio como general en la zona Prevención y Protección de la Familia y actualmente se desempeña en la zona Fronteras y Servicios Especiales. General de zona del Maule, Berta Robles Fernández, asume como nueva jefe de zona Maule. Y el alcalde lo decía, Juan Carlos Díaz, municipio realiza consulta ciudadana para el desarrollo participativo de Talca. Se realiza entre el 8 y el 17 de octubre y contempla 4 ejes. Usted lo sabe, ya los conoció a través de la voz del alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz. Gracias, alcalde. Éxito en lo que queda este año y a trabajar como siempre. Muchas gracias. ¿Hasta qué momento, alcalde? Muchas gracias. Un abrazo muy grande, Moisés. Adiós. Muchas gracias. Ahí estaba entonces el alcalde Juan Carlos Díaz. Muchos temas que hablar con él y usted los conoció en la voz del alcalde. Nosotros con este tema que... Súbelo, Juan Carlos, un poquito. ¿Dónde estará mi primavera? Y con este tema vamos a hacer algunos saludos. Sí, por supuesto, saludar a la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez. Recibe el saludo con mucho cariño y afecto su hijo Ernesto Muñoz. Así es, don Ernesto Muñoz. Saludo a la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz. También nuestro buen amigo, don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diarios y revista ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. Claro, nuestros buenos amigos, don Claudio Montalva y también está don Carlos Eguiel ahí, juntitos como siempre. Un saludo para ellos, grande de aquí, Impacto Regional. Don Alfonso Ibarra y don José Faúndez, don Beto, presidente de Canadela. Un gran abrazo para ellos también. Para nuestro buen amigo don José Martínez, él es el dueño de el Café Monkey Coffee, ubicado en la 1 Oriente al llegar al Tren Norte, y su gran equipo de baristas. Ahí, Monkey Coffee y don José Martínez. También saludar a don Mauricio Flores y su señora Alejandra Martínez del Café Rossini. También a nuestros buenos amigos, claro, ellos siempre están aquí con nosotros escuchando, a la señora Sonia Garrido y don José Barrera. Ellos son del Bansen, claro, muy conocido. Trayectoria en restaurante ellos, ¿para qué le digo? Ellos son del Centro de Eventos Bansen. José Barrera y su señora Sonia Garrido. Ya vamos con más saludos. Ahora vamos a ir a uno alto e importante consejo de Radios Mágica y Amiga y también los consejos que hacen posible este programa Impacto Regional. Terrible. En la región del Maule ya van más de 100.000 casos de COVID-19 desde que arrancó la pandemia. Y ahora con la nueva variante Delta, que es más peligrosa y mortal. Hay que cuidarse, mantener distancia física, uso de mascarilla, alcohol gel y lavado de manos. Algo que muchos se resisten a llevarlo a cabo. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. RSAM Abogados, estudio jurídico multidisciplinario, liderado por el abogado laboralista Nicolás Salos Mardones. Inmobiliaria Independencia, Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Mismos horarios, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. AITUE, el nuevo centro de especialidades médicas ubicado en 30 Oriente 1546, edificio Centro Las Rastas 2, farmacia junto a ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Electrónica Vergara, Monkey Coffee de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán, ubicado en un oriente al llegar a 3 Norte. Estudio jurídico conformado por los destacados abogados Luis Álvarez Smith y José Luis Álvarez Tartarí. Profesionales de gran capacidad profesional y sólida formación jurídica y ética. Con años de experiencia en litigación y ejercicio profesional, tanto en el sector público como privado. Con amplio conocimiento y práctica en derecho público, administrativo, laboral, penal, familia y civil. Caracterizándose por su gran capacidad para resolver conflictos jurídicos complejos, manejo de crisis y trabajo bajo presión. Experiencia, profesionalismo y confianza a su alcance. Estamos atentos a sus consultas. Oficina Calle 1 Sur, 690, oficina 512, edificio Plaza Talca. Contacto, email, contáctenos @abogadosalvarez.cl. WhatsApp, +569-71-38-3211. Recepciones Banzen. Le espera con la especialidad de la casa, parrilladas y plateada. Además, colaciones. Banzen cuenta con grandes salones para matrimonios, bautizos y cenas. Ubicado en 1 Sur, entre 2 y 3 Poniente Talca. Banzen es atendido por sus propios dueños, José Barrera y su señora Sonia Garrido. Reservas al 71-22-24-120. ¿Y por qué no ganar una vez más? Si ya ganaste en el reciente llamado subsidio y estás con cartón en mano, aplícalo en Independencia y gánate extra 70 UFs, 1.600.000 pesos aproximadamente, para que lo uses como bono pie. Te esperamos en salas de ventas en Curicó, Talca, Linares y San Javier, o contáctanos a través de nuestras plataformas digitales. Empieza hoy mismo a vivir tu independencia. Bono aplica para ganadores de subsidio del primer llamado 2020 que no hayan postulado con Inmobiliaria Independencia. Asesorías legales, comerciales y corretaje de propiedades Lex Solutio. Tus problemas, nuestra solución. Un equipo de trabajo dirigido por el abogado e ingeniero comercial Fabián Poblete Olave. Ubicado en 4 Norte 638, teléfono 942-82-5083. Y usted puede visitar nuestra página web www.lexolutio.cl. Compra, vende o arrienda con el respaldo de un estudio jurídico de alto nivel. Dirigido por el abogado e ingeniero comercial Fabián Poblete Olave. Asesoría legal integral a tu servicio en todo Chile. Lex Solutio. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Once de la mañana con 14 minutos, usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga, y con estos temas tan lindos, tan hermosos de la primavera, vamos a saludar de inmediato a nuestro siguiente invitado en este bloque. Saludo al profesor epidemiólogo, director de salud del estudiante de la Universidad de Talca, el profesor Daniel Jiménez. ¿Cómo está, profesor? Gusto saludarlo, bienvenido. Buenos días, un gusto saludar, un saludo a todos los audioescuchas de la radio. Gracias, profesor. Ya regreso inmediatamente con usted, porque en la otra línea tengo al presidente regional de la Democracia Cristiana y candidato a diputado, don Gerardo Muñoz. ¿Cómo está, presidente? Gusto saludarlo. Bienvenido. Diego, muy buenos días. Qué gusto saludarlo. Lo saludo desde la provincia de Curicó, desde la comuna de Rauco, desde el sector El Parrón, acompañando a los amigos de este sector en la celebración de San Francisco de Asís. Ok, ya regreso con usted, don Gerardo, de inmediato. Profesor, por primera vez en 2 meses Chile reporta más de 1.000 nuevos casos de COVID diarios. El gobierno reportó 1.037 casos nuevos de COVID-19, superando la barrera de los 1.000 contagios a nivel nacional y convirtiéndose en la cifra más alta desde el 12 de agosto pasado, cuando se registraron 1.128 casos. Bueno, le quiero preguntar de inmediato al profesor Daniel Jiménez. Según los datos aportados, ¿estima que es una nueva ola de contagios, profesor? No, es muy temprano para decir que es una ola. Sí podemos decir que hay un aumento sostenido de los casos en este último tiempo. Profesor, el Maule se ha comportado, al parecer, bastante bien. Y solo es preocupación mayor la zona de Parral, donde han estado mayormente los casos más complejos. ¿Qué nos puede decir usted? Bueno, en general, si uno mira los indicadores de la región del Maule, podemos ver que estamos sobre el promedio en varias variables del control de la pandemia. Por ejemplo, el testeo, lo que es trazabilidad, en la oportunidad de poder trazar adecuadamente. Entonces, esos elementos hacen que la región del Maule, en comparación a las otras regiones del país, esté en una mejor situación. Claro, el 30 de septiembre se acabaron los equipos de trazabilidad y solo quedan los de la Seremi. No hay búsqueda activa, dicen. Según se denuncia, tanto en la fiscalización, trazabilidad, testeo y el seguimiento de los nuevos casos o los que ya están con COVID, las autoridades de salud no han hecho un trabajo serio, ya que nadie sabe quién contagia a quién. Entonces, le pregunto al profesor Daniel Jiménez, él, hoy está ocurriendo lo mismo con la Delta y otras variantes. No hay trazabilidad. Tanto tiempo que se ha dicho esto, y testeo y menos aislamiento. Profesor, ¿cómo se procede al interior de un establecimiento de salud, ya que conocimos que la variante Delta está haciendo estragos en San Javier? Brote variante Delta se genera entre funcionarios de Centro de Salud de San Javier, profesor. A ver, primero preguntarle de la afirmación inicial, ¿dónde saca esa aseveración? Porque en general, claro, han habido modificaciones en el control de la pandemia, pero en cuanto a los pilares fundamentales de cómo se maneja la pandemia, en cuanto a lo que es testeo, trazabilidad, aislamiento, vacunación, esos elementos siguen estando presentes. Entonces, bueno, han habido modificaciones este último tiempo, pero si uno observa, por ejemplo, la cantidad de test que se hacen diariamente, se mantiene en el promedio de lo que se venía dando antes. También los equipos de búsqueda activa están presentes y desplegados en la región, entonces me cuesta un poco, quizás hay modificaciones, evidentemente, pero se siguen haciendo las cosas que se tienen que hacer. En todo caso, hemos visto ayer, profesor, en la noche prácticamente todo el mundo, los pubs, restaurantes repletos, aglomerados, las tiendas comerciales, los tacos, ¿para qué le cuento en Talca y la región? ¿Y para qué decir en la región metropolitana donde me tocó ir hace algunas horas atrás? ¿Realmente usted espera que no haya un brote o un rebrote aquí en el Maule o en otra región o en el país? Sí, eso sí llama la atención de la apertura que ha habido este último tiempo y las medidas que se están tomando. Uno se preguntaría, ¿qué puede salir mal con esta apertura? Si bien nosotros tenemos como país y región un alto índice de vacunación, solo con la segunda dosis de refuerzo y ahora también con la vacunación a los menores de edad, esta apertura obviamente trae riesgo. Entonces acá el llamado y la invitación es a mantener las medidas que ya conocemos, uso de mascarilla, distanciamiento físico, el lavado de manos, las personas rezagadas también que se vayan a vacunar. Son las únicas medidas de control, pero sí, evidentemente a uno le llama la atención que a nivel de los restaurantes, no sé si las discotecas están funcionando, pero esta mayor movilidad obviamente puede traer algunos efectos y se está observando en este alza de casos que ha sido prolongada este último tiempo. Ya regreso con usted, profesor. Don Gerardo Muñoz, presidente de la Democracia Cristiana, con la decisión de Maya Fernández de apoyar a Gabriel Boric y no a Yasna Proboste, pone en cuestionamiento las lealtades de los políticos, ya que tan cuestionados y desprestigiados están por la comunidad organizada. Es más, muchos podrían estar pensando que así se asegura un puesto en el futuro si sale elegido Boric. ¿Es mezquina la política? ¿Qué piensa al respecto el presidente regional de la Democracia Cristiana, Gerardo Muñoz, de lo que pasó con Maya Fernández? En política, estimado amigo Moisés, las responsabilidades son igual que en materia penal, son personales. La diputada Maya Fernández fue parte del comando de Paula Narváez, que participó en una primaria convencional para definir un abanderado común de toda la centroizquierda, que resultó ganadora Yasna Proboste. ¿Se imagina que esto fuera al revés, que hubiese ganado Paula Narváez y que hoy día algún diputado estuviera diciendo, de la Democracia Cristiana estuviera diciendo que esta candidata no nos representa porque dio un giro a la izquierda o un giro para otro lado, etcétera? Yo creo que en política es muy importante el valor de la palabra empeñada, es muy importante cumplir los acuerdos porque eso es lo que le da seriedad al trabajo político. En un país donde hay muchas promesas que no se cumplen, en donde hay muchos candidatos que aparecen solo para las elecciones y después si te he visto no me acuerdo, es muy importante el valor de la palabra empeñada, es muy importante honrar la palabra. Así que yo espero que sea un caso aislado. Ya han salido voces autorizadas del Partido Socialista a decir que van a respetar su compromiso y de que Yasna Proboste es la persona que encabeza una salida que busca la reconciliación de los chilenos para avanzar unidos y en paz por el camino de los cambios que la ciudadanía nos demanda. Correcto. Profesor Daniel Jiménez, ¿qué es lo más relevante para que nos cuente a nuestro auditor del Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga y quienes nos están escuchando por las redes sociales a destacar en el manejo de la pandemia, debilidades y fortalezas? Pregunta compleja de responder. Bueno, yo creo que siempre uno puede hacer mejora, ¿verdad?, a cómo se está realizando el manejo. Eso no cabe duda. En todos los procesos uno puede hacer mejoras. Y acá yo creo que se hace importante fortalecer todo lo que son las búsquedas activas, ¿verdad? Pero no solamente las búsquedas activas. Hoy día es mucho más fácil trazar con estos 1000 casos diarios que están ocurriendo en el país. Pero acá yo creo que una variable muy importante, o dos variables importantes del manejo de la pandemia son, primero, vacunación a las personas rezagadas. Tenemos más de 1,5 millones de personas a nivel nacional que no han completado su esquema de vacunación. Eso es muy importante de lograr. Entonces, acá la búsqueda para la vacunación tiene que ser mucho más activa. Quizás va a haber que desplegar los equipos que sí han estado en terreno, pero ir más en terreno a buscar ese 1,5 millones. Y lo segundo tiene que ver con... el testeo ya vimos que se ha mantenido como en promedio en el mismo nivel que venía desde antes, pero acá la invitación y el llamado es a las personas a cuidarse. Si bien están todas estas libertades que genera la autoridad, también tenemos que ser nosotros mismos responsables de tener las medidas que ya conocemos de manejo de la pandemia, y obviamente sin eso se hace mucho más complejo y también está en el cuidado y autocuidado que podemos hacer nosotros. Sí, pero profesor Daniel Jiménez, ¿cuál es el aprendizaje más importante a partir de esta catástrofe de la pandemia en los hábitos de las personas, en las políticas públicas y en el manejo de la atención de salud en situación de la crisis vivida? Bueno, se pueden sacar varios aprendizajes, obviamente. El primero, yo creo que como planeta y como país tenemos que prepararnos a posibles catástrofes de salud. Fortalecer los equipos de salud, tanto de atención primaria, secundaria y terciaria, poder trabajar en red, ¿verdad?, no solamente desde el gobierno central, ¿verdad?, desde el ministerio, sino que la importancia que tiene la Seremi y también todo lo que tiene que ver con la atención primaria de salud. Hoy día, sin la atención primaria de salud, no podríamos ver cómo se ha implementado este despliegue de manejo de la pandemia. Entonces, yo creo que el trabajo descentralizado, ¿verdad?, darle más potestades a las autoridades más, ¿cómo decirlo?, más cercanas, ¿verdad?, más regionalizar, ¿verdad?, tomar decisiones de la misma comuna, no solamente decisiones exitosamente de Santiago. Eso yo creo que es un aprendizaje importante que se ha tenido, y se han visto algunas modificaciones, pero obviamente se puede fortalecer mucho más. Ya regreso con usted, profesor. Maya Fernández, tal como lo hemos estado diciendo en titulares, el Partido Socialista entrega apoyo a Gabriel Boric. Tengo la mejor opinión de Proboste, pero el proyecto de centro que encabeza no me convoca. La diputada también anunció en una carta enviada a la militancia que no irá por la reelección. Creo que no se puede ser candidato mirando para el lado, señaló. Se trata del primer desmarque de un parlamentario Partido Socialista a la candidatura de la Carta Demócrata Cristiana para apoyar al abanderado del Frente Amplio. La nieta de Salvador Allende concretó su respaldo a Boric. Entonces le pregunto al presidente de la Democracia Cristiana: ¿comenzó el desorden en las huestes políticas a tan poco tiempo para las elecciones, Gerardo Muñoz? No, yo creo que esto es parte de las contradicciones que ha estado mostrando la clase política en los últimos años y que ha llevado de alguna manera también a la crisis de confianza, a la crisis de legitimidad, porque en política es muy importante, como le decía hace un rato atrás, el valor de la palabra empeñada y cumplir los compromisos políticos, porque eso ordena y eso da tranquilidad y certeza a la ciudadanía. La nieta de Salvador Allende ha tomado una decisión, pero la hija de Salvador Allende, la senadora Isabel Allende, ha ratificado la voluntad y la decisión del Partido Socialista y de la familia Allende en particular, representada y liderada por ella, de caminar junto a Yasna Proboste esta profesora del norte, de ascendencia de Aguita, que con mucha sencillez y con mucha cercanía a la ciudadanía, hoy día nos invita a reencontrarnos a los chilenos y a caminar juntos hacia el progreso, hacia el desarrollo, pero también hacia la justicia social. Yo creo que ese es el llamado con el que me quiero quedar y al que quiero convocar a toda la familia del Maule, a que volvamos a reencontrarnos los unos con los otros para seguir avanzando por el camino del progreso, pero también por el camino del respeto de los unos a los otros. Don Gerardo, ¿qué pasará si la democracia cristiana no saca ningún parlamentario? Bueno, la política no se expresa única y exclusivamente en el Parlamento, estimado Moisés. La política se expresa en todos los ámbitos de la sociedad y la democracia cristiana acaba de elegir a 4 gobernadores regionales electos por la ciudadanía en el país, acaba de reelegir en el Maule a 8 alcaldes de la región del Maule de nuestra colectividad, de la democracia cristiana, y también a más de 30 concejales que son las autoridades más legitimadas, más queridas, más cercanas de la gente. Entonces, la democracia cristiana no es un partido que se mide por el número de parlamentarios. La democracia cristiana es un partido que se mide por la fuerza de sus ideas. Somos el partido del amor al prójimo, estimado Moisés, y esa doctrina del amor al prójimo tiene más de 2000 años y yo estoy convencido de que está más robusta que nunca. Correcto. Profesor Daniel Jiménez, los casos, los especialistas de que los próximos días han dicho que ya ha habido un consenso, al parecer, o semanas, se espera un alza en la curva de contagios. ¿Se habla de un nuevo brote o de una eventual tercera ola por lo que estamos viendo en los últimos días, porque la gente se pasea por todos lados, ya salió a la calle? ¿Para qué le digo? Los casos de contagio por COVID-19 han comenzado a aumentar en los últimos días, cifra que se ha mantenido, dando cuenta de que eventualmente ha arrancado una nueva ola, aunque analistas señalan que en la tercera semana de octubre subirán significativamente los infectados por la pandemia. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué nos puede decir usted a Impacto Regional y a nuestra gente que nos está escuchando por todos los canales, profesor Daniel Jiménez? Sí, tenemos varias variables que inciden en este aumento de casos, no solamente la mayor movilidad y la relajación, ¿verdad?, de las medidas que ha tomado la autoridad, sino que también tenemos el fenómeno de que la variante Delta ya está mucho más ya como variante dominante dentro de nuestro país. Sabemos que la variante Delta es mucho más contagiosa y eso hace que este aumento de movilidad, la relajación también de las personas con el uso de las medidas que mencionábamos, haya este aumento. Eso más o menos son las variables que uno puede observar en general de este aumento. Entonces, si bien está esta relajación de las medidas o relajamiento de las medidas, por eso la invitación ahí es a cuidarnos, a tomar estas medidas de autocuidado, de vacunarse, porque son los únicos medios que tenemos hoy día para poder controlar de mejor manera la pandemia. Si bien lo que es que este otro estabilidad y aislamiento sigue funcionando, la idea es que podamos tener elementos más preventivos a aumentar estos contagios, porque ya hemos observado que en las últimas semanas está este aumento constante, ¿verdad?, sostenido de casos, y obviamente no queremos llegar a una tercera ola en donde se tengan que de nuevo robustecer estas medidas de restricción de movilidad que ha costado mucho bajar. Y obviamente eso también trae consigo muerte, y obviamente no queremos que nuestros familiares y amigos mueran o sufran de alguna de las enfermedades relacionadas con el COVID, de las secuelas relacionadas con el COVID. Yo vuelvo con usted, profesor. Don Gerardo Muñoz, el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, informó que en septiembre del 2021 el índice de precio al consumidor, IPC, anotó un aumento mensual de 1,2%, acumulando 4,4% en lo que va del año y en 5,3% a 12 meses. En septiembre, el IPC mostró su mayor variación mensual en más de una década, junio del 2008. Entre las divisiones con alza en sus precios destacaron alimentos y bebidas no alcohólicas, 2,1%, transportes, 2,7%, y vivienda y servicios básicos, 0,7%. Entonces le vamos a preguntar de inmediato a Gerardo Muñoz, presidente de la Democracia Cristiana de esta región del Maule, sobre el IPC de este mes, y si cree usted que el cuarto retiro será una solución al problema, Gerardo Muñoz. Bueno, el IPC es un indicador económico que va reflejando el alza o la evolución que experimentan los precios de los distintos bienes y servicios, estimado Moisés, y efectivamente estamos enfrentando una tendencia levemente al alza, producto de una serie de factores, entre otros el aumento en el valor del flete marítimo, también del aumento de los de las materias primas, del combustible en particular, que es un indicador que afecta a un montón de rubros de la economía, entre ellos el transporte. Y yo creo que pretender vincular el aumento que estamos observando en la tasa de IPC, que sigue siendo un aumento moderado y un aumento bajo control, a los retiros, es una nueva estrategia para confundir, es una nueva estrategia para salir en defensa de las AFPs y de su capacidad de manejar grandes sumas de dinero de inversión, grandes fondos de inversión, gracias al aporte de cada uno de los trabajadores y trabajadoras chilenas y chilenos. Entonces, esta es una batalla que ha sido, donde se ha mentido mucho, es una materia donde ha habido una defensa corporativa de las AFP y de los amigos de las AFP. Entonces tenemos que estar atentos, porque aquí, ¿quién se pone del lado de la ciudadanía y quién se pone del lado de las AFP? Nosotros nos ponemos del lado de la ciudadanía, que necesita recursos para pagar deudas, para reparar casas, para emprender, y que está dispuesta a tomar el riesgo de ver afectado sus pensiones futuras, porque las pensiones que hoy nos ofrecen y el sistema de pensiones que hoy nos ofrecen no nos da ninguna garantía de una pensión digna. Y mucha gente prefiere salir a buscar su propio futuro, a labrar su futuro con sus ahorros, con el esfuerzo de sus ahorros. Así que vamos a seguir en esa línea defendiendo cada una de las medidas que vayan en favor de la gente y no de las AFPs. O sea, ¿usted está sí o no? Quiero que me diga. ¿Está por el cuarto retiro que se apruebe? Por cierto, absolutamente de acuerdo. Okay. Yo estoy por empoderar a la gente para Perfecto. Que la gente tome las decisiones y no un grupo de poderosos se atrinchere en la defensa de las AFPs sobre texto de que hay que cuidar las pensiones, cuando saben que es una mentira, cuando saben que este sistema de pensiones nos lleva a pensiones de miseria. Y mientras tanto, ninguna propuesta seria sobre la mesa para que tengamos un sistema de seguridad social con un sistema mixto, donde no solamente el trabajador ahorre, sino que también donde el empleador contribuya y donde el Estado también aporte lo suyo. Ok, dije sí o no nomás, pero bueno. Oiga, profesor Daniel Jiménez, profesor epidemiólogo, director de salud del estudiante de la Universidad de Talca. Entrar en la ceremonia religiosa de San Francisco de Asís, así que un gusto y un abrazo. Gracias Gerardo Muñoz, muy atento. Profesor, finalmente, ¿qué podemos hacer si ya todo el mundo se pasea libremente por las calles de este país sin pensar que este virus puede ser fatal? Del tal como demuestra la cifra, profesor Daniel Jiménez, ¿qué nos puede decir, recomendar? Bueno, el uso de la mascarilla se ha transformado en algo esencial. Hay que utilizar la mascarilla, utilizarla bien, obviamente, porque hay muchas personas que andan con la mascarilla, pero la ocupan de mala forma. Tiene que cubrir sobre la nariz, tiene que cubrir bajo el mentón. No hay que tocar la mascarilla cuando uno está en espacios donde hay más personas, ¿verdad?, o en lugares públicos. Eso es una medida esencial. La otra medida esencial es la vacunación. Yo insisto con la cifra, hay más de 1.5 millones de personas rezagadas. La invitación es a confiar en la vacuna. Sabemos que las vacunas son eficaces, ¿verdad?, y son seguras, está demostrado eso. Es normal para toda vacuna que haya un poco de dolor muscular en el brazo, que haya quizá un poco de fiebre, pero eso dura un día, dos días. Entonces, las vacunas son seguras y salvan vidas. Eso es lo más importante. Yo creo que eso la medida de autocuidado, seguir también lo que dicen las autoridades sanitarias y la vacunación son lo que podemos hacer hoy día para poder disminuir. Porque hemos observado que la gente en general anda con su mascarilla, ¿cierto? Si uno va al centro y observa, pero cuando hay reuniones, ¿verdad? Reuniones que quizás son en un espacio cerrado, la gente se saca la mascarilla. La gente, bueno, es natural también que uno quiera darse un abrazo con alguien que no ve hace tiempo, pero ahí la idea es poder disminuir esos contactos, ¿verdad? Testearse quizás seguidamente las personas que están muy expuestas a espacios públicos o a personas, pero así, si es que está enfermo o enferma, poder aislar a esa persona, trazar a esa persona de manera adecuada para que también no se vayan enfermando a otras personas. Eso es como en general. Quiero agradecer a esta hora el impacto regional al profesor Daniel Jiménez, epidemiólogo, director de salud del estudiante de la Universidad de Talca, a quien tiene siempre la fineza para conversar con nosotros en Impacto Regional, en Radio Mágica y Amiga, y toda la gente que nos está escuchando por las redes sociales. Profesor, le reitero, gracias, cuídese mucho, y hasta qué momento, profesor Daniel Jiménez. Que tenga un buen fin de semana largo, a cuidarse, ¿verdad? A no bajar los brazos, la pandemia no ha terminado y hay que seguir cuidando y cuidando a nuestros familiares y amigos. Igual para usted, profesor, muchas gracias por su gentileza, por la fineza. Muy bien. Y con este tema tan hermoso que estamos tocando con de primavera, vamos a hacer un saludo que nos queda pendiente, por supuesto, para un buen amigo que siempre está aquí escuchándonos en las redes sociales y nos manda algunas preguntas también. Bueno, quiero decir que le quiero mandar un saludo a la señora Jacqueline Espinosa y a su pequeño hijo Agustín Mateo. Así que un gran abrazo para ellos, para Agustín Mateo y la señora Jacqueline Espinosa, que es la mamá de él. ¿Quiénes son ellos? De un buen amigo que siempre está pendiente de este programa, como es don Cristian Urrutia. Cristian Urrutia, un gran abrazo para usted desde Impacto Regional. Saludos para todos. También para la señora Sonia Garrido y también para don José Barrera. Del Centro Evento Bansen, gran abrazo para ellos. También para don José Martínez, dueño del Monkey Coffee y sus baristas, ubicado en la 1 Oriente al llegar al Tren Norte, gran abrazo para ellos también, muy gentil y la fineza que tienen. Vamos a hacer un alto muy breve y ya regresaremos con el siguiente bloque, señora, señor. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Seguimos en Impacto Regional de hoy, sábado 9 de octubre del 2021, con bastantes informaciones. Señora, señor, ya me cuentan algo de la reunión que ha sostenido el presidente de la República con todo su conglomerado. Realmente una reunión de última hora, por al parecer por lo que está sucediendo en nuestro país. Estamos muy mal, pero muy mal en la economía. ¿Qué decir del gas? ¿Qué decir de los combustibles? ¿Qué decir de la delincuencia, el narcotráfico? ¿Qué decir de la gente de la Araucanía? ¿Qué decir de tantas cosas? Mejor voy a presentar a nuestro siguiente invitado. En una de las líneas está don Fabián Poblete, él es abogado, ingeniero comercial y candidato a consejero regional. ¿Cómo está, Fabián? Gusto saludarlo. Muy buenos días, Moisés. Muy buenos días a todos los auditores de Impacto Regional. Gracias. En la otra línea está don Gerardo Castillo, presidente del Distrital de Renovación Nacional. ¿Cómo está, presidente? Gusto saludarlo. Bienvenido. Muy bien. Gracias, Moisés. Muy atento por la invitación. Muy atento, Gerardo. Gracias. Gracias a usted. Ustedes son los que hacen el programa Impacto Regional ya prácticamente 11 años. Gracias a Dios, seguimos todos los que hemos estado acá cuidándonos. Y en la otra línea está también el consejero regional y va a candidato a la reelección, don Gabriel Rojas. ¿Cómo está, Gabriel? Gusto saludarlo. Buenos días. Muy buenos días, don Moisés. Le mando un abrazo a la distancia. Buenos días a todos los audioscuchas y también a Fabián y a Gerardo que están ahí. ¿En qué parte está, oiga, que se está escuchando muy mal y tenemos grandes temas para nuestros invitados? A ver si, lo, si nos pueden... Estoy en la comuna de San Clemente, don Moisés. ¿En San Clemente? Exactamente, sí. Sí. Estamos parece que estoy cortando la señal, así que no sé si el retorno está bien o está mal. Sí, bueno, realmente no está la señal muy transparente. Bueno, pero le voy a decir inmediatamente, como ustedes son políticos, ya, y realmente no se salen de lo que uno dice, ¿ah? Porque son siempre cuando uno habla con otro político, no es que ustedes me sacaron de contexto. Y les voy a dar, como yo sé que son muy obedientes nuestros amigos que están siempre acá en Impacto Regional, 1:15 por la hora que tenemos. Bueno, el presidente Piñera salió a dar explicaciones sobre los graves hechos de la compraventa de una minera a su mejor amigo Carlos Délanos en un paraíso tributario. Dijo que no comparte la decisión de la Fiscalía de abrir una investigación penal en su contra por eventuales ilícitos de cohecho, soborno y delitos tributarios en la compraventa del megaproyecto minero portuario Dominga, 5 días después de las revelaciones periodísticas de los papeles de Pandora. Los antecedentes de esta venta incluyen su precio, forma de pago y condiciones fueron conocidos por la Fiscalía, por el Tribunal de Garantía y por la Corte de Apelaciones, sostuvo el mandatario. Esta semana fue durísima para el presidente de Chile, Sebastián Piñera. Don Fabián Poblete, ¿se merecen los chilenos estar en boca de todo el mundo por esta situación que está afectando al presidente? 1:15 Mire, Moisés, yo, en mi opinión personal, yo creo que los chilenos no nos merecemos este tipo de situaciones que se vienen dando en el sentido de conflictos de intereses tan evidentes con respecto a nuestras autoridades. Lamentablemente, esto no es lo primero que sale a la luz pública, y no solamente de una autoridad de tan alta investidura como el presidente, sino que lo hemos visto en otros gobiernos también, lo hemos visto de parte de grandes empresarios, la colusión, la forma en que nos engañan los consumidores. Aquí en Chile todavía sigue siendo más fácil engañar, usufructuar de eso, de profitar de ese engaño y después pagar las multas o simplemente asistir a clases de ética. Entonces, en la medida que nosotros no cambiemos el modelo, que no establezcamos efectivamente capacidades fiscalizadoras y realmente robustezamos el Estado para que pueda aplicar sanciones que dejen en evidencia que esto no puede volver a ocurrir y no sigue ocurriendo, se van a seguir dando este tipo de situaciones. Correcto. Así es que yo creo que el llamado es a todos los que están legislando a fortalecer las capacidades de fiscalización del Estado. Si estas cosas estuvieran ocurriendo en otro país, como Estados Unidos, que es la cuna del capitalismo, por ejemplo, no me cabe la menor duda que habrían varios que terminarían bajo tras las rejas. Correcto. Gabriel Rojas, ¿cómo estamos por ahí? A ver. ¿Me escuchan? Ahí sí, igual un poquito como que está en ultratumba. Ahí está mejorando, ¿ya? Bueno, según su opinión, Gabriel, ¿la acusación constitucional es el camino para cerrar el caso o es mejor esperar que la Fiscalía investigue? Yo creo que en el fondo lo que se está instalando desde el Parlamento es una acusación de carácter político, pero que esto también tiene un contenido jurídico, porque en el fondo Fiscalía al momento de considerar en general Gabriel, investigación... Gabriel, está ¿sí? realmente saliendo muy mal. A ver si puede llamar de nuevo mientras tanto, por favor. Ya, así que, puede llamar de nuevo. Sí, llame de nuevo. Gracias. Aquí lo vamos a ver que para que se escuche mejor. Voy con don Gerardo Castillo, presidente de Renovación Nacional de esta zona, el cual ya escuchó usted a Fabián Poblete, Gerardo. Pero es mezquina la política. ¿Qué piensa al respecto con todo lo que se ha dicho, se habla del presidente Piñera, Gerardo Castillo? Sí, o sea, a ver, la verdad que en primer lugar, con mucho dolor, nosotros recibimos estas noticias. Que en primer lugar, hay que ser sumamente claro. No sé, la persona anterior, Fabián, habló de la corrupción, habló de estar tras las rejas, dijo una cantidad, de barbaridades y de mentiras. La verdad que esas son las cosas que le hacen muy mal a la política. Yo, Moisés, no voy a hacer defensas corporativas de ninguna persona en particular, pero sí tengo que decir los hechos que han ocurrido desde ese momento, del año 2019, cuando todavía ¿cierto? No había una ley clara, no había un procedimiento claro de definir comercio ciego. Y el presidente se somete de forma muy voluntaria, ¿cierto?, a este proceso que de verdad era algo relativamente nuevo en Chile, pero que a nivel mundial efectivamente había mucho más avance. Pero hay que ser sumamente claro en algo. Esto, Moisés, fue estudiado por la justicia. Fue, de alguna otra forma, validado por la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema, que es la máxima instancia, ¿cierto?, en Chile. Y la justicia fue clara. Acá el presidente Piñera ya fue sobreseído de esta causa. Entonces, cuando uno ve que después de una filtración desde Elton John, la Shakira, muchas personas y figuras públicas mundiales, aparece el presidente Piñera porque fue estudiado por esta situación, y la izquierda chilena, evidentemente en un acto, Moisés, muy electoral, acusa al presidente de algo que ya habían acusado y algo que ya había sido estudiado por la justicia chilena. Entonces, ahora que vuelva a estudiar, ¿a usted no le huele acaso de que el estar a menos de 2 meses de una elección tan importante para Chile, ¿usted no le huele que tiene algo de interés en hacerle daño a nuestro sector político? Cuando hay algo que la justicia ya estudió, que la justicia ya dirimió, usted dirá si es que es poco o muy ético. Podemos hacer juicios de ese tipo, ¿verdad? Correcto. Podemos hablar siquiera de que a lo mejor el traspasarle propiedad a los hijos del presidente y este vínculo que tiene con un partner de su vida, bueno, uno puede decir, a lo mejor no es lo más prudente, evidentemente. Pero hay que remontarse a que ese año el presidente voluntariamente accedió a dar pasos gigantes de fideicomiso ciego cuando en Chile no era necesario, por decirlo. ¿Verdad? Entonces, hoy día, evidentemente, estar viendo un tema del año 2009, que el año 2014 fue sobreseído, es un acto tremendamente electoral, como tantas cosas, como todas estas frases panfleteras que hemos visto, como la gente que está, cierto, contra todo, que quiere romper el sistema, okay, cuando en Chile efectivamente estamos viendo crisis, como 15, todo el mundo. Ya. Oiga, ya regreso con usted, Gerardo. Gabriel Rojas, me contaron que ya está 100% no vamos a escuchar aquí, ¿o no? Sí. Ah, pues ahí sí, pues. Gracias, Gabriela. Ahí sí. Bueno, según su opinión, ¿la acusación constitucional es el camino para cerrar el caso o es mejor esperar que los que saben, los que dicen que la Fiscalía investigue, lo señalo dado que las elecciones presidenciales, parlamentarias y consejeros regionales están a la vuelta de la esquina, Gabriel Rojas? Sí, de todas maneras, yo creo que Fiscalía tiene que generar su proceso de investigación, determinar las responsabilidades. Y yo creo que eso es lo básico en un Estado de Derecho. Ahora, desde la perspectiva política, yo valoro mucho el estoicismo que tiene Gerardo de seguir defendiendo los niveles de corrupción evidentes de la derecha, porque esto, bueno, tenemos una persona como el presidente de la República, que a los talquinos todos conocemos lo que ocurrió con el Banco de Talca, y así un sinnúmero de situaciones que van engrosando antecedentes. Pero lo que pasó con los Pandora Papers, donde se entrega la información, que yo no creo que sea una articulación de la izquierda internacional en contra de la pobre víctima del presidente Piñera, yo no lo veo de esa manera. Pero lo que sí, aparte de comprometer recursos económicos cuantiosos de manera particular, pero lo hace en virtud de resoluciones que son de carácter público. Dentro del tercer pago estaba comprometiendo la aprobación de el estudio que le permitiera poder generar la actividad económica dentro del contrato con su amigo Delano. Entonces, acá ya utiliza el Estado de Chile como una filial más de sus empresas, y yo creo que los niveles de desaprobación que tiene también la gente, más allá de la opinión política que uno pueda tener, la gente también percibe de que evidentemente la derecha no tan solo no dio el ancho en la forma de gobernar, sino que también tiene un vacío ético gigante. Y acá no es tan solo refrendarlo en la figura de Sebastián Piñera, si tenemos, no sé, frases célebres como el raspado de la olla, o cuando la expresidenta de la UDI, Jacqueline Barrisselberghe, le entregaba las leyes para que las pesqueras, para que la generara dentro de la discusión parlamentaria hechas. Entonces, ya, bueno, yo creo que es una situación bastante decadente, pero lo que sin lugar a duda nos interesa ahora es de poder construir un nuevo gobierno en donde estas situaciones, como bien lo decía Fabián, en otros países estarían tras las rejas las personas que cometen este tipo de delitos, y yo creo que nuestra legislación y nuestro gobierno tiene que avanzar hacia una reforma en términos de responsabilidad penal de las autoridades políticas por hecho de corrupción que sea intolerable, que estas situaciones no se puedan tolerar y que todas las personas que tenemos cargos de responsabilidad pública también tengan un nivel ético y un estándar mucho más alto, sobre todo cuando se juega con la fe y con los intereses de la República. Ya regreso con usted, Gabriel Rojas. Fabián Poblete, por lo observado en estos días, parlamentarios a favor y en contra, pero en la práctica muy pocos son los que defienden al presidente. El senador Osandón ha sido muy duro en sus cuestionamientos y está disponible para dar su voto a la acusación. Su opinión, por favor, un minuto, por favor. Sí, yo quisiera simplemente aclararle a Gerardo que yo cuando me refería a las situaciones que estaban afectando al país, no me refería exclusivamente a la situación del presidente Piñera. Yo entiendo su rol de defender a rajatabla, me entiende a quien le da el trabajo, a quien le da pega, pero que por favor no deje de lado el fanatismo y que escuche con atención las opiniones. Era una percepción general. Ahora, respecto de lo que usted señala, que hay, yo creo que sí, todas las personas deben estar disponibles para ser investigadas, sobre todo si ocupan un cargo de autoridad pública. Yo no veo cuál es el problema. Aquí se va a llevar a cabo una investigación por parte de Fiscalía que va a determinar si existen o no existen delitos. Puede que exista delito que ya se encuentre prescrito también, que no sería ninguna novedad por los años transcurridos, y también existe una vista política que tiene que ver precisamente con cuál es la responsabilidad de una persona de esta investidura si es que llegase a estar involucrado. Ahora, que hayan parlamentarios de su propia coalición que estén disponibles para una acusación constitucional, tal vez ellos tienen o manejan antecedentes que para el común de los ciudadanos no están disponibles, ¿ya? Y eso nos hace pensar de que existen situaciones así. Ahora, no sería ninguna novedad, ¿me entiendes? Porque es raro pensar que una transacción de esa magnitud, o sea, es como decir que mi señora compró una casa de 100 millones de dólares y yo no tuve idea, o que nunca supe. Y quizás más encima se la compró mi mejor amigo. Yo creo que hay que usar un poquito el sentido común para darse cuenta de eso, pero que obviamente que tiene que ver con una responsabilidad política más que penal. Le veo poca posibilidad de proyección a esto, principalmente por los plazos transcurridos y porque podría operar la prescripción en esto. Ay, ya regreso con usted, Fabián Poblete. Gerardo Castillo, usted tiene la palabra. Oiga, Moisés, yo la verdad que, en primer lugar, con mucha molestia al ordinario que habló de forma previa a mí, de tratar a los funcionarios públicos como uno, de que tenemos que dar las gracias al presidente de la República porque nos da de comer. La verdad que falta de respeto contra los funcionarios públicos, muchos de ellos que nos sacamos la mugre todos los días, ¿verdad? Entonces, lo primero, la verdad que expresarle mi máximo repudio a sus palabras y la verdad decirle públicamente que es un ordinario. En segundo lugar, funcionarios públicos sacan la cresta, disculpen, perdón, a la gente que nos está escuchando, ellos realmente trabajan mucho, se han sacado la miércoles con esta pandemia, hay algunos que también hay que tirarle la oreja por ahí, los directores, seremio, el gobierno, el delegado presidencial, porque realmente han tenido licencias médicas, pero sin tener por qué. Gerardo Castillo, usted tiene la palabra. Oiga, y por otra parte, mire, si nadie está haciendo defensas corporativas, yo vuelvo a decir, pero evidentemente algo que ya se estudió por la justicia el año 2014, algo que tiene casi 12 años de antigüedad, ¿cierto? A menos de 2 meses de una elección tan importante para Chile, evidentemente huele a que tiene un fin electoral. Ahora, yo insisto, acá, y lo hemos conversado muchas veces, Moisés, en este mismo programa, efectivamente hay que dar pasos para que, de alguna u otra forma, la probidad en la política reine, ¿cierto? Pero también hemos visto de las personas que condenan, por ejemplo, hoy al presidente Piñera, por ejemplo, el consejero regional nunca habló, opinó, por ejemplo, respecto a lo que pasó en, con el ex, candidato Jadwe, en la comuna de Recoleta con las luminarias, con Telecom. El por qué pagó 7 u 8 veces el valor que pagaron otros municipios. ¿Ustedes no creen que ahí hay corrupción? Pero el señor Gabriel Rojas estuvo en silencio y se dio el lujo de, digamos, el pasear por la Plaza de Armas y por muchos espacios públicos con la persona, digamos, en cuestión. Entonces, la verdad que efectivamente, y yo me sumo a las palabras de todos, hay que dar pasos más grandes, ¿cierto?, para que la probidad reine en nuestro país y en la clase política. Somos muchos los políticos, ¿cierto?, que con esfuerzo, que con mucho trabajo, hemos dedicado nuestro tiempo, y a veces nuestro tiempo libre también, a que al país le vaya mejor. Y efectivamente la clase política tiene que ser mejor, y ahí está el poder que tiene la ciudadanía. Ahí está el poder que tiene la ciudadanía de elegir personas, a lo mejor distintas en esta oportunidad, que nos atrevamos a elegir personas distintas. Y esta es una elección clara, pero que le hace muy mal al ambiente político, Moisés, que salgan cosas antiguas, que salgan cosas como estas, que ya no tienen ninguna finalidad más que algo electoral a puertas de una elección tan importante para Chile. Y vuelvo a decir que es una ordinariedad faltarle el respeto a las personas que trabajamos en el servicio público y que tengamos que darle las gracias, como él dijo, a una persona por darnos de comer. La verdad que esas son las personas que no tienen que estar en la clase política, Moisés Moya. ¿Qué más viene, Gabriel Rojas, después de todo lo que hemos escuchado y de todo lo que realmente ahora este octubre se viene, al parecer, muy complicado para el gobierno, lo que viene en la economía? Realmente atroz lo que pasa, es terrible, Gabriel Rojas, ¿eh? Ojo. Yo estoy completamente de acuerdo, Moisés. Mire, de partida me señalar de que Daniel Jadue, el caso de la luminaria que pretende jugar el empate, Gerardo, no hay nada, porque eso ya fue investigado y no existe ninguna responsabilidad ni administrativa ni tampoco penal. Así que bueno, es la típica estrategia del empate que ocupan una y otra vez. En segundo lugar, también yo quiero defender a los funcionarios públicos. Ya los funcionarios públicos cumplen una gran labor. Muchos, sobre todo los de la salud, han estado en primera línea en todo este proceso, pero no podemos entender o creer que Gerardo Castillo, que su tía, que su papá, que su hermano que trabajaba en seguridad pública y que ahora es concejal, son funcionarios públicos, podemos decir. Más allá de que tengan una contratación pública, Gerardo, y te lo digo sinceramente, acá usted no está contratado por ser un buen profesional, sino porque es un cargo de confianza política. Usted no tiene carrera de funcionario público. Entonces, cuando termine este gobierno, usted y toda su familia van a dejar los espacios públicos de los cuales manifiestan de que debe existir probidad, etcétera. Entonces, acá hay que tener ojo con eso. Los funcionarios públicos son aquellos funcionarios de carrera, que no son los que están cortando la cinta. Ya, esas son personas que están por confianza política, y usted es director de un servicio por confianza política, y su papá también está ahí por confianza política, y su tía también está ahí por confianza política. Ya, entonces hay que ser claro en eso, y no mezclar a los cargos de responsabilidad política con los funcionarios públicos. Para finalizar, don Moisés, yo creo que es importante no ensuciar el debate con este tipo de situaciones, sino que lo importante ahora es que tiene que existir proyectos de país. Lamentablemente, este presidente no nos ha acostumbrado a generar el foco en situación de polémicas en torno a sus recursos y a sus negocios, pero lo importante es que nuestro país está en una situación muy compleja de inflación, de mal manejo económico, que esperamos que el próximo gobierno, yo apoyo a Gabriel Boric, de Apruebo Dignidad, podamos también sacar del hoyo que lamentablemente dejó subsumido este gobierno de derecha a nuestro país. Gerardo Castillo, lo último. No, ese, yo la verdad que hay muchas veces que se hacen distinciones que probablemente favorecen el juego de palabras de una persona, pero yo quiero ser fuerte y claro. Yo estoy de acuerdo 100% muy serio, y lo hemos conversado muchas veces en este programa. Hemos dado ideas, hemos contribuido al debate con ideas para, digamos, aumentar las barreras a que las personas que no tienen antecedentes que a nosotros nos den la seguridad de que va a ser una persona intachable y transparente con los recursos públicos y también con las acciones públicas, yo creo que eso es un debate que tenemos que poner. Más allá de las rencillas familiares o de los problemas familiares que de repente se nos enrostran, la verdad es que todas las personas, Moisés, tenemos la libertad legítima de poder contribuir desde donde se pueda, ¿cierto?, a la vida pública y civil. Y yo siento, desde los 14 años, Moisés, desde los 14 años, y se lo digo con mucha fuerza, yo desde los 14 años ingresé a la política. No creo que el señor Gabriel Rojas tenga la seguridad de que yo a esa edad ya estaba planificando, ¿cierto?, hacer ingreso, por ejemplo, a Cercotec o a servicios públicos acá en la región del Maule. Evidentemente que no. Hay personas que nacemos con vocación. Yo creo que también Gabriel Rojas tiene esa vocación. Y eso no tenemos que tocarlo jamás. Hay personas que nacemos con vocación de servicio público. Yo la tengo y espero siempre tener algún espacio para poder contribuir al desarrollo de la región del Maule y a Chile. Y no me voy a sentir menoscabado por eso. Y si además tengo personas en mi ambiente familiar que tenga un grado de parentesco, pero que también quieran contribuir, y le puedo mostrar los currículos, le puedo mostrar, por ejemplo, que mi padre, su primera actividad pública o su primer rol público lo ha tenido en los últimos años y trabajó toda su carrera, toda su vida profesional en el área privada y hoy día viene a contribuir desde sus conocimientos, desde sus capacidades técnicas a un gobierno. A mí me parece bien, si usted no encuentra que él sea un funcionario público y que tenga los mismos derechos, así como los mismos deberes de cualquiera de los que trabajamos en el sistema público, yo la verdad que no estoy de acuerdo con ese veredicto del señor Rojas, a quien considero mucho, pero que creo que aquí se cae. Ya. Aquí todos, en el Estado, todas las personas que contribuimos desde salud, desde fomento, desde el área que sea, desde los gobiernos regionales, desde también los gobiernos locales, todos estamos llamados, en primer lugar, a entender que todos tenemos que trabajar por contribuir a un país mejor, a una región mejor y a una ciudad mejor. Y desde esa visión tenemos todos los mismos derechos. La gente, allá de eso, la gente está muy preocupada. La falta de respeto. Sí. Yo, evidentemente, soy un funcionario de confianza. Eso no se niega, jamás lo he negado. Y por tanto, probablemente en el mes de marzo voy a hacer retiro de mis funciones, pero voy a seguir con una vocación de servicio público y si se me da el espacio voy a seguir trabajando para contribuir a que Chile sea mejor. Siempre tienen un espacio acá, pero la gente hoy día quería escuchar también lo que está pasando en economía, lo que está pasando con el aumento que es preocupante de la contagio COVID, también de la situación esta, conversarlo un rato de lo que está pasando con el presidente Sebastián Piñera, de lo que viene de las movilizaciones que están haciendo cada día más y de los destrozos y todas esas cosas, y vamos a tratar de ver cómo podemos conversar en mejor situación en un próximo contacto. Con este tema de primavera, por supuesto, yo creo que esto tiene que quedar acá, siempre tiene que haber una conversación, porque dicen los mejores, los entendidos, los políticos de verdad, los que son de años, que con un café, con una conversación clara, bien firme, se solucionan los problemas. Pero yo les quiero agradecer que hayan nuevamente estado en nuestro programa Impacto Regional, y muchas preguntas para ustedes tres, pero nos pilló la hora, pero así, pero de una. Gerardo Castillo, gracias, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Adiós, hasta cualquier momento. Muchas gracias. Chao. A Gabriel Rojas, seguimos en contacto en el próximo programa. Un abrazo, Moisés, que estén muy bien. Saludos por allá, por el San Clemente, 157 años, están de plácime por allá. Así es. Sí, gracias. Un abrazo, Moisés, que estén muy bien. Saludos. Fabián Poblete, un agrado, como siempre, de tenerlo acá en nuestro programa. Adiós. Un abrazo, Moisés, adiós, que estén muy bien. Aquí parte de la programación del Campeonato Nacional. Hoy sábado a las 15:30 horas, Everton recibe a Universidad de Chile, mientras que Colo Colo recibe a Huachipato a las 20:30 horas. Y a las 18 horas, Fernández Vial recibe a Rangers de Talca. Ahí está. Y don Juan Carlos Cortés me está diciendo que ya estamos un poco pasados porque vienen otros programas aquí en Mágica y Amiga, en este conglomerado, señora, señor, que usted tiene todas las informaciones que han pasado, que están pasando y que vendrán antes. Como siempre, nosotros nos merecemos un premio ya, Juan Carlos Cortea. Ya realmente, de verdad, ya con todo esto que hemos señalado durante todos estos años, que hemos llevado temas que realmente mucho antes lo hemos anticipado y que después salen los expertos y después otros medios, qué sé yo, lo hacen como que son ellos los que dicen las cosas. Pero aquí, en este programa, y en Mágica y Amiga, por supuesto, agradecer como siempre a la ejecutiva, a los ejecutivos que realmente hemos estado trabajando durante arduo en la pandemia y en tantas otras cosas más, en el estallido social y todo, y seguiremos así. Nosotros nos estamos despidiendo, si Dios lo permite, nos escuchamos en el resumen noticioso a las 13 horas y siga, porque seguimos en las calles, seguimos en la avenida, escuchando todo lo que usted quiere saber. Nos vamos, Juan Carlos Cortés. Un abrazo para su señora madre, la señora María Barría. También para mi señora que me escucha en la casa, Anabela Quintana, y a mi hija. Nos vamos. Adiós. Hasta pronto.